Situada en el corazón de lo que fue el Almería post-reconquista, la iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVI es un claro ejemplo de la imposición del nuevo orden cristiano tras la toma de la ciudad por los reyes católicos en 1489. Y si bien toda la iglesia es digna de admiración, hay un elemento en su fachada lateral, la que da a la calle de las Tiendas o Mariana, que nos interpela de forma especial, la escultura de Santiago Matamoros. Un mensaje en piedra, Santiago Matamoros. En el altorrelieve que preside esta portada, observamos a Santiago Apóstol, patrón de España, a caballo, blandiendo su espada en actitud victoriosa sobre figuras que representan a los musulmanes caídos. Esta advocación de Matamoros simboliza la ayuda divina en la reconquista de la península ibérica y la erradicación del Islam en el territorio. Frente al barrio judío, una declaración de intenciones. La portada lateral de la iglesia de Santiago, con su imponente Santiago Matamoros, fue estratégicamente orientada. Estaba situada precisamente frente a lo que había sido la judería de Almería y muy cerca del barrio morisco. En una ciudad donde aún residían significativas poblaciones judía y musulmana, esta imagen no era solo una obra de arte, sino una poderosa declaración de imposición religiosa y cultural. Era un recordatorio constante de la nueva hegemonía católica, un mensaje visible para quienes transitaban por una de las principales arterias de la ciudad. Simbolizaba la victoria y el proceso de cristianización del espacio urbano que buscaba transformar por completo la identidad de Almería. Hoy, la Iglesia de Santiago y su Santiago Matamoros nos invitan a reflexionar sobre un periodo crucial de nuestra historia. Son un testimonio mudo de los cambios sociales, religiosos y políticos que forjaron la Almería que conocemos. Nos recuerdan que el patrimonio no es solo belleza, sino también un libro abierto que nos permite entender de dónde venimos. La próxima vez que pases por la calle de las Tiendas, detente un momento ante la iglesia de Santiago. Observa su fachada, detente en Santiago Matamoros y siente cómo el arte y la historia se entrelazan para contarnos una parte fundamental de la identidad de Almería.